Hola amigos, un gusto estar nuevamente con todos ustedes. Desde este espacio radial que di en llamar Ese Amigo del Alma, hoy vamos a compartir uno de aquellos acontecimientos que nos llenan de orgullo en nuestra querida Argentina. Ya habíamos dedicado un espacio al ARSAT 1 y hoy hablaremos sobre el ARSAT 2. Los satélites ARSAT 1 y 2, íntegramente argentinos, son similares y se encuentran orbitando con todo éxito en posición 71 grados el 1 y 81 grados oeste el 2. La Sociedad del Estado Argentino Satelital, ARSAT, lanzó los dos satélites, los primeros en su tipo que se diseñaron y fabricaron en el país. Me estoy refiriendo a los vehículos espaciales de telecomunicaciones que cubrirán con servicios a Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia, cubriendo además las Islas Malvinas y toda la Antártida, y que se pusieron en órbita terrestre desde la Guayana Francesa. Los ARSAT 1 y 2 fueron gestándose a partir del 2007, cuando comenzaron los ensayos de esfuerzos con miras a concretar el lanzamiento. Se fueron cumpliendo cada etapa de los pasos que determinaron que todo estaba de acuerdo a los diseños, las especificaciones, normativas y resultados previstos. Son dos satélites geoestacionarios, significa que giran orbitalmente con y a la velocidad de la Tierra, diseñados para la prestación de servicios de telecomunicaciones convergentes, telefonía móvil, internet, televisión satelital y radio. Desde la empresa estatal ARSAT afirmaron que Argentina ingresó al selecto grupo de 8 países del mundo en los que se diseñan, construyen y operan estos tipos de satélites. Nos sumamos así a Estados Unidos, Rusia, China, Japón, Israel, India y la Eurozona, los únicos en producirlos mundialmente. Como argentinos, debemos estar orgullosos de estos científicos, muchos de ellos recuperados para nuestro país. En estos emprendimientos participaron dos empresas estatales, como ARSAT e INVAT, y con este logro, Argentina demostró su capacidad para desarrollar esta tecnología de avanzada. Hay que recordar que en la década de los 90 estuvimos a punto de perder las dos posiciones orbitales de satélites de comunicaciones que poseíamos, las 71 grados y la 81 grados oeste, por no usarlas, y que son administradas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. El proyecto totalmente nacional demandó una inversión de 550 millones de dólares y le permitió a la Argentina no perder las posiciones orbitales que enfoca desde Estados Unidos hasta la Antártida y a la que también aspiraba Inglaterra, primero en la lista de espera para ocupar esa posición si Argentina no lo hacía. Por entonces, el país alquilaba un satélite con un costo de 25 millones de dólares anuales a la empresa privada extranjera Nahuelsat, cuando en el 2000 abandonó la concesión nacional y las ubicaciones argentinas volvieron a estar en riesgo. Estas posiciones son recursos naturales muy escasos porque son lugares en el espacio que están los que están y no se pueden crear nuevos. Si Argentina perdía las órbitas, el organismo internacional se las hubiese adjudicado a otro país que las demandara, y en una lista importante, el primero en pedirlas fueron los usurpadores de Malvinas. Y una vez más, desairamos a los piratas ingleses con este éxito espacial argentino. ¿Y saben qué? Nos pone muy pero muy felices que así haya sido. Y no hay dos sin tres. Actualmente se está diseñando y empezando a construir el futuro satélite ARSAT-3. Pero lo que tiene que hacernos emocionar es por nuestros científicos, que con el apoyo del Estado lo hicieron posible, porque en algún momento se fueron del país, volvieron, creyeron en nuestra Argentina y además pusieron todo lo que había que poner para lograr el objetivo. A todos, felicitaciones. Lo realizado es brillante y estamos orgullosos de ustedes. Muchas gracias, amigos, por estar del otro lado. Luis Agnoletto los saluda y se despide hasta nuestro próximo encuentro. Que Dios, de cualquier manera que lo imaginen, los bendiga. What we want.